¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Programa difícil que tengo que... Ni siquiera puedo decir que este sea esta noche un programa porque no lo encuentro ni lo entiendo como tal. Tengo que contaros una historia entrevelada como... Bueno, como la persona que a la que vamos a dedicar este programa hubiese querido. Escapando de... Bueno, pues de solemnidades, escapando de temas tristes, escapando de... Bueno. Qué tramposo es el reloj de arena que en algunas ocasiones de la vida llama guión a los mejores y que de una manera precoz, no anunciada... Nos da un zarpazo en el alma y de repente nos roba a una de esas personas que han sido clave en las vidas de cada uno de nosotros. Esta noche tengo que dedicar este programa en una despedida lo más entrañable que podamos hacerla a una persona muy especial de este programa, que formó parte de la identidad de este programa. Me estoy refiriendo a nuestro amigo Julio González Lanzas, que nos dejaba hace unos días. Tengo que decir que él mismo hubiese dicho aquello de... ¡Qué putada os he gastado, eh! Estoy convencido. La historia de la otra mirada, la historia de la radio y la historia de un mensaje que esta noche quiero compartir con vosotros, ¿no? No deja de ser extraño una y otra vez la mecánica de la casualidad, causalidad. La verdad que no lo sé. Hacía un último programa llamado Una sonrisa en el cementerio, en el que os hablaba tan solo hace unos días de... la experiencia que había tenido en El Cairo, en una ciudad donde veía a las personas vivir en los cementerios. Retomamos la inercia cuando, como ya os digo, la semana pasada, como un zarpazo que nos dejó absolutamente caos. Nos enteramos de la muerte inminente de un buen amigo, como es y como será siempre nuestro amigo Julio González, ¿eh? El director, para que lo entendáis, de la emisora donde nació el programa La Otra Mirada, Radio Digital Andalucía. Esta noche tiene que sonar muy claro, Radio Nacional, Radio Digital de Andalucía, en el punto del día, el 107.4 de FM. Corría el año 2007 cuando dos hermanos, en un momento complicado, muy complicado de sus vidas, también habíamos tenido que despedirnos de una persona, bueno, pues plasmaban sobre papel el proyecto de radio que bautizamos La Otra Mirada. En él, pues, habíamos trasladado todas nuestras ilusiones, nuestra percepción del mundo del misterio, percepción de aquellas historias que siempre en clave de radio y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, siempre en la noche, queríamos darle forma. Pero claro, del dicho al hecho ya saben lo que pasa, ¿no? Al final, la historia del programa se convierte en historia propia de que contar en un tiempo de radio. Cuando los prolegómenos de darle una salida, de darle la palabra formato, cuando en aquellos años el mundo del podcasting estaba, bueno, pues ni siquiera empezando, ¿no? Nosotros cuántas veces hemos dicho que vimos nacer plataformas como iVoox y demás, nacer como un nuevo concepto, unas nuevas vías de comunicación, donde las propias vías de interacción con Internet eran las que eran, y los medios eran los que eran, y los propósitos eran los que eran. El tema está que nuestro querido amigo Julio González nos enseñó a los formatos propios del lenguaje radiofónico de aquel momento, de ver lo que hoy es cultura de radio, lo que es una escaleta, lo que es una duración de programa, lo que es una composición general, lo que es muchas veces difícil de entender si no se vive, ¿no? Porque al final esto se trata de que uno lo tiene que vivir. Bueno, pues en aquellas noches pues se fueron forjando una auténtica amistad con un tipo que tenemos que considerarlo absolutamente brillante y valiente cuando su decisión personal fue la de haber construido con el código de sus famosas tres Cs, ¿no? Su cabeza, su cartera y ya, bueno, ya saben. Y lo hizo porque montó un proyecto de radio bien hecho, con el material alucinante para el momento, y montó una radio en Villanueva de Algaida. Era la historia de unos valientes, sin duda alguna. Julio, por ser, sin duda alguna, ¿no?, hacedor de su radio con su programación, venía él de hacer un programa que nos llamó mucho la atención, que era un programa matinal, era un programa muy fresco, muy, digamos, era un programa muy bien maquetado para el momento y la forma. Y el título sugerente, en aquel famoso Manda Huevos. Le llegan dos aventados como nosotros y le cuentan un proyecto de radio. Oye, mira, nosotros queremos hacer radio de noche, nosotros queremos proponer la expansión de un proyecto que va a necesitar de mucho trabajo. Se llama La Otra Mirada, es un programa de noche, la primera condición, es un programa donde va a tener muchas aristas, donde vamos a tocar muchos palos que son algunas veces difíciles de entender, como son el misterio, ¿vale? Vamos a tocar temas de ciencia, vamos a tomar temas de historia, vamos a construir estos ambientes de esta forma. Y bueno, pues se logró con todo el esfuerzo del mundo, tomando aquellos primeros contactos con, bueno, pues con lo que era la radio en definitiva, ¿no? Recuerdo de aquellos ambientes maravillosos de encontrarse con los míticos micrófonos, los M58, los soportes, los ordenadores, el programazar radio, de ver los automatismos, de ver la... ¡Ay, Dios mío! Qué historia tan alucinante, y sobre todo de ver un puñado de locos y bohemios. De llegar, ¿sabéis cómo era el ambiente? ¿Os podéis imaginar cómo era el ambiente de llevar al Villanueva de Algaida, que supongo que sigue abierto, hace tiempo que no paso por allí? Había un bar que... el Chobi, ¿vale? De quedar en el Chubby, aquello era una especie de comunión, amigos. Era una auténtica comunión. El llegar allí, tomarse unas cervezas, de llegar nuestro amigo Julio. Él siempre venía enfundado con un mono de trabajo, porque era un currela de pro, ¿vale? Y de llegar y decir, a ver, chicos, ¿qué tenemos esta noche? ¿Qué me tenéis cocinado? Y bueno, pues había muchas cosas que dejábamos flotar en el ambiente, otras nos callábamos para que él mismo se encontrara un poco el ritmo y el tono del programa. Y lo mágico, ¿no? De, oye, vamos a tomarnos la cervecita, venga, que se nos hace tarde, venga, vámonos para arriba, que hace falta ir conectando, que esta noche tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? En sí mismo, aquí el ambiente era una escuela de, no solamente de amistad, sino de sabiduría, ¿no? De una sabiduría muy, muy bonita. Y llegó, claro, el primer día. Yo recuerdo el primer programa que hablamos de las voces psicofónicas, del concepto psicofónico, ¿no? De la psicofonía y demás. Y fueron 2 horas de intenso curro, de unos nervios aquellos que no cabían en un barco y que, bueno, que fueron en riguroso directo, ¿eh? Y yo recuerdo que terminamos mi hermano Julio, Julio Sánchez del Olmo, terminamos aquel programa y dijo, uy, bueno, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va tal? Y el hombre estaba muy callado. Dice, bueno, esto hay que tocarlo por todos lados porque, claro, esto hay que darle forma, qué tal y qué cual. Y fue una mezcla absolutamente agridulce la que tuvimos en aquel primer programa, diciendo, Dios mío, la que hemos liado, pollito. Y bueno, pues fue el primer paso de mucho. Os puedo garantizar que a lo largo del tiempo de que estuvimos emitiendo desde aquella que consideramos nuestra casa, Onda Digital Andalucía, que suene mil veces esta noche este nombre, al César lo que es del César. Y a los momentos los hubo de todos los colores, buenos, malos, regulares. Pero esta noche está claro que tenemos que quedarnos simplemente con lo mejor. Fueron momentos de sobre todo de muchas limitaciones, amigos, porque de verdad, creerme, hoy en este estudio tengo yo quizás más tecnología de la que yo hubiera podido imaginar y desear cualquiera de aquellas noches, pero eran los medios que había. Pero bendito momento. Bendito momento cuando uno veía que la radio se convertía en una aventura. Hoy veo un cierto facilismo a la hora de entender que cualquier producto es potable. Eso sí no los enseñó, no me cabe la menor duda. A ser tremendamente exigentes con el trabajo de la otra mirada. Quizá de alguna forma llegó el programa a tocar la excelencia fruto de la suma de los comunes esfuerzos. No se puede entender de otra forma, ¿no? Pero lograr programas de altura como las que brindamos en aquellas noches de radio se queda como un auténtico palmarés, entendiendo lo que es que empezamos con lo opuesto, ¿no? Con el paso anterior, ¿no? Había sobre todo ganas. Y de eso vengo a contaros esta noche, sobre todo a la hora de recordar a su persona. Cuando nos decía aquello de, como he dicho, ¿no? De la escaleta de los tiempos, de los silencios, de una llamada telefónica, y teníamos que liarla de Dios para que entrara una llamada telefónica. Vimos nacer, recuerdo que vimos nacer por aquel entonces Spotify, que bueno, una música que llega aquí de esta forma y que llega en streaming. Y bueno, pues al final vengo esta noche a contaros que también la vida es muy buena. La vida algunas veces muy desagradecida. Creo que de alguna forma todo tendrá un qué y un por qué y un para qué, pero la verdad que despedir a un amigo así de forma tan sumamente repentina ha sido un auténtico palo, tanto como para mi hermano, para mí, porque tenemos que confesar que una amistad profunda, un respeto profundo a nuestro querido amigo Julio González y que sirvan estos minutos que estoy dedicando para homenajear a su memoria. Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. No quisiera de ninguna forma convertir estos minutos en algo triste, ¿no? Sino quiero que sea auténtico, bueno, luz y reconocimiento a su persona, a su memoria y demás, ¿no? La otra mirada en sí mismo nos ayudó a entender momentos como este. Yo recuerdo que él era una persona que miraba el misterio con un cierto grado de bueno, pues, ese espacio natural y normal con el que se tiene que mirar, ¿no? Quizá un poco más acentuado. Todo depende de un grado de permeabilidad. Quizás me estéis entendiendo, ¿no? Y él poco a poco llegó a adentrarse poco a poco en ese terreno y tengo que reconocer que él sabía disimular, pero muy requete bien. Cuando tocábamos temas de profundidad, y tengo por aquí un audio, no sé si lo voy a poner o lo voy a dejar reservado. De verdad, esta noche, perdonadme que sea una especie de navegación a libre, ¿no? Y seguramente lo vaya a hacer en otro momento, ¿no? Voy a poner una muestra. Lo estoy decidiendo prácticamente a vuela pluma. Porque tenía que ser una especie de fruto de la respuesta de lo que habíamos hecho en aquellos programas. Me estoy refiriendo a que habíamos abordado asuntos, por ejemplo, como la muerte, ¿no? Y claro, ahí está que había momentos donde el tema era tan sumamente denso, delicado y demás, que se producía una cierta intensidad. Las energías flotaban en aquel estudio. No lo puedo quizá explicar con palabras, pero es que había algunas noches que se respiraba la auténtica intensidad de lo que estábamos abordando, siempre con la luz apagada, a media luz, entendiendo los embuidos en los cascos, entrando en el terreno, intentando de escapar poco a poco lo que queríamos llegar a hacer. Y se vivían momentos muy intensos. Es verdad que él algunas veces tenía, bueno, pues su forma, ¿no? De decir, ¡buah! Llegaron momentos como directos desde ciertos lugares que fueron, bueno, todo un hito, ¿no? El último directo, vamos a llamarlo así, que yo recuerdo haber hecho, se hizo precisamente desde el Castillo de la Estrella en Tebas. Recuerdo que con Julio estuvimos montando, fue un auténtico debacle de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Esta noche me asaltan tanto recuerdo a la memoria que sirvan, querido amigo mío, desde allí donde tú te encuentras, en reconocimiento y sobre todo, ¿no? La más pura y dura de las admiraciones y el más puro y duro de los agradecimientos por habernos facilitado haber abierto las puertas a aquel humilde proyecto que al final cobró identidad propia, ¿eh? Os lo puedo asegurar como proyecto en aquella radio. Julio era también un gran amante de las ciencias de lo energético, con sus molinos de viento, con sus proyectos de vida. Después, en este último tramo de su vida, siendo ya profesor de mecánica con la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Y de repente te han quitado las cartas, amigo. Bueno, pues recuerdo que en aquellos tiempos, en uno de los programas, abordamos el asunto de la muerte. Lo pusimos sobre el terreno. Y recuerdo que una de las invitadas que tuvimos en aquel estudio, que he rescatado esa información, fue la doctora en metafísica Angie Carmelo, ¿no? Y para esto, mira, voy a quitar la música por aquí, fuera. Fue la doctora Angie Carmelo, ¿no? Y cuando nos contaba en aquel programa de cómo abordar la muerte, que prefiero, quizás para no mezclar una cosa, no quiero que la palabra muerte esté excesivamente presente esta noche, en estos minutos de radio, sí nos decía una cosa que quiero que suene. Bueno, no temo a la muerte y realmente me gusta mucho decirlo porque yo pienso que si se dice mucho se puede contagiar de alguna forma, ¿no? Especialmente si se dice con una cierta consciencia. Para mí la muerte es simplemente la liberación de la materia, de este cuerpo físico que nos está limitando, y es, digamos, que el final de la vulnerabilidad. Una vez que morimos, alcanzamos la invulnerabilidad. Entonces, para mí la muerte es algo bueno, y es esa otra cara de la vida que realmente nos está con nosotros constantemente. Lo digo en la siguiente forma. Para estar en el presente bien y con todo nuestro ser, tenemos que haber muerto al minuto que se ha ido, al segundo que se está yendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muchísima experiencia en muerte, muchísima, porque es nuestro constante. En este sentido, podemos vislumbrar un poco lo que es esa otra muerte, que es lo más seguro que tenemos y que nos está esperando, podría ser simplemente dar un paso más. Es como mantenerse en el presente constantemente, que para mí es donde existe la eternidad. Es para mí donde existe la eternidad, ya nos lo decía Angie Carmelo. Fue fruto precisamente de uno de aquellos contentos, de aquella noche de radio, de lo que construimos en aquel momento. Precisamente con sintonías así que esta noche con la que quiero terminar aquí. No deja de ser, por favor, que alguien le ponga una etiqueta a esto, ¿no? Estoy grabando este podcast en este 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Y tengo que contar esto con esta efeméride. Bueno, pues no quiero que haya pena ninguna. Gracias, amigo nuestro. Gracias por haber hecho posible aquellas noches de radio. Gracias por lo mucho recibido. Gracias por tu amistad. Gracias por habernos enseñado a ser un poquito más sabios en ese mundo mágico, amigo y querido, como era tu radio y tu programa, que también era tu programa. Gracias por el regalo irrepetible de una ensoñación, de una excusa y un porqué que nos hacía vivir en una ilusión permanente, llegado cada viernes por la noche, y por haber dibujado aquellos mundos que quedarán por siempre en nuestros corazones. Sé, porque eso lo aprendí hace mucho tiempo, que se va a la parte más corpórea, queda la esencia, queda la continuidad de esos dos mundos, de lo visible y de lo invisible. Y que seguiremos tomando cervezas a tu salud, y este viejo loco marinero, y toda su marinería, continuarán haciendo a la medida que sea posible radio en este mundo hasta que llegue nuestro momento también, y donde todos formemos parte de esa armonía. La historia vivida de una radio en directo, de su ayer, de su presente, de su futuro, de su ida, de su venida, de la vida y de la muerte. Así, querido Julio, la próxima ronda la tendrás que pagar tú, porque nos has hecho una putada de primera magnitud. Y que la tierra te sea leve, como tantas veces dijimos, abarcando temas muy, muy duros y muy densos en la noche. Y a vosotros, los que estáis al otro lado de la radio, esta noche solamente puedo invitaros a la reflexión de que viváis vuestra vida con vehemencia, que no le pongáis precio a vuestros sueños, porque el tiempo de la vida se va y se puede ir de la noche a la mañana de un solo plumazo, sin pedir ni perdón ni permiso. La vida es una gran aventura que vivir en un tiempo de radio, siempre le dije, y lo sigo manteniendo. Si perdemos la emoción por estar vivos, si perdemos la emoción por los proyectos que nos llevan en la vida, si perdemos la emoción por hacernos las preguntas a los mil interrogantes que nos rodean en la vida, bien sean de este mundo o del otro, me da exactamente igual. ¿De qué va este rollo? Amigo mío, te vamos a echar mucho de menos. Un abrazo.